Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Fly me to the moon. Let me play among. Hola, buenos días. Aquí estamos un lunes más con otro nuevo programita de Efecto Espejo. Hoy vamos a hacer un formato un poquito distinto, dado que tenemos bastantes correitos que contestar y hemos decidido seleccionar algunos para ir haciendo lo que realmente nos gusta, que es poder dar respuesta a personas particulares que tienen problemas, ¿no? Y no saben cómo resolverlos y demás. Hoy digamos que vamos a hacer una clase práctica. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello vamos a estar, pues como siempre, nuestro doctor en neuropsicología Javier Mauri y además nuestro productor. Buenos días. Hola, buenos días, Eva. Nuestro presentador, Alberto. Hola, buenos días. Bueno, ahí tenemos a Lola Guerra como nuestra realizadora y una servidora, Charo Capote. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar, como hemos dicho, a contestar esos correitos de las personas que nos han escrito con inquietudes de cualquier temática, de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de esta semana y de la temática que cada uno quiera, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hacer trabajar un poquito también a Alberto, como terapeuta que es también, como coaching, lo vamos a hacer trabajar un poquito y vamos a darle a él nuestro primer correo. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Hombre, claro. Bueno, pasamos a ello. Inma nos preguntaba desde algún lugar del mundo, y dice, mi principal pregunta es, tengo una hermana muy manipuladora y tóxica, al punto de hacerme perder los estribos de impotencia y terminar explotando ante los demás, dejándome siempre en evidencia delante de todo. Ayer lo volvió a hacer en mi grupo de WhatsApp familiar, primos, hermanos, tía, todo porque manifesté que no estoy dispuesta a vacunarme. Ya se puso a atacar amistades mías que tienen pensamientos algo negacionistas, a los cuales yo respeto, pero no comparto su opinión. ¿Quién se cree que es? Para justiciar a todo el mundo, atacando, insultando y contando cosas que esa persona comparte en su muro y es libre de decir siempre y pensar lo que quiera. No me da la gana que ataquen mis pensamientos y los de mis amigas. ¿Qué puedo hacer con esto? Hombre, Inma, bueno, vamos a ver. Las personas tóxicas, como hemos hablado, son las que simplemente nos hacen sentir mal. Nos hacen sentir mal y que nosotros sabemos que hay signos de alarma, por así decirlo, que nos afectan en nuestra persona e incluso con quienes estamos rodeados. A ver, para este tipo de cosas, primero hay que dar a entender la postura de que se tiene que respetar, primero que nada, la persona, es decir, a darle a entender a su hermana en este caso lo que le molesta y que no tiene que hacerlo. Lo segundo, ella no está, por así decirlo, no está, no se tiene que justificar, no se tiene, por así decirlo, que intentar buscar una solución. Es la propia persona o la que tiene que buscar la solución para el cambio. Ella como hermana puede intentar ayudarla, pero siempre y cuando su hermana lo reconozca. Si no reconoce, no hay nada que hacer. En este tipo de casos, hay veces que hay que intentar responder de manera asertiva a esas críticas, intentando en alguna medida, por así decirlo, reconocer parte de esa crítica y respondiéndole de manera asertiva, intentando pues desarmar a esa persona, ¿no? Intentando pues que no te afecte lo que hace. En el peor de los casos, lo que se tiene que tomar es la decisión de que si ya está interfiriendo, por así decirlo, en su persona, en su propia pareja, en su bienestar, pues apartarla, por así decirlo, de su vida. Hay que recordar que porque sean hermanos, porque sean nuestros hermanos, no tenemos el derecho de aguantar ciertas conductas o cosas que no nos gusten. Hay veces que los amigos, y esto ocurre, dan mucho más que los propios hermanos. Y simplemente, pues, también de trabajar el desapego en este caso, ¿no? Y medir siempre lo que le está causando ese daño y valorarlo en una balanza. Sí, así es. Bueno, está clarísimo que a veces la verdadera familia, ¿no? No es la de sangre, sino la que uno va haciendo por el camino, ¿no? Tenemos un poco quizás sobrevalorado eso de la sangre, ¿no? Y a veces pues nos martirizamos y nos dejamos culpabilizar, humillar, etcétera, porque pensamos que como hermanos pues tenemos que soportar todo y no es así. En la mayoría de los casos, pues esto realmente lo aconsejable es apartarse, hacerle saber cómo nos sentimos con su actitud. Y si esa persona pues sigue con su juego de manipulación, humillación, envidia, celo y todo lo que conlleva una persona tóxica, pues evidentemente apartarnos de ella. Es que tiene la capacidad de manipular, tiene la capacidad de emplear el chantaje y tiene la capacidad, puede hundir perfectamente una persona. Y no solo eso, sino hacerle crear un sentimiento de culpa, porque siembran un sentimiento de culpa, de miedo, y eso conlleva que incluso hasta con su propia pareja o sus seres más cercanos, pues pueda comprometerse. Claro, como siempre recordamos, trabajar la autoestima, porque si nosotros nos queremos, nadie nos va a poder hundir. Lo que hacemos es quitarle la fuerza al monstruo, ¿no? Yo siempre recomiendo una peli que hay que se llama Babadook, que el final de la película se le recomienda a muchas clientes, digo, mírate el final. El monstruo pierde poder cuando perdemos el miedo y ya se convierte en algo muy pequeñito, que nos puede dar más pena que otra cosa. Bueno, pues segundo correo. Nos escribe Rosy y dice así: buenas, quiero preguntar cómo evitar que esas personas tóxicas nos afecten en el entorno de trabajo, amigos, etcétera. Gracias por esos temas que tratáis, que nos sirven de gran ayuda. Un saludito para Charo. ¿Qué opinas desde tu punto de vista? Pues bueno, volvemos a las personas tóxicas. Parece que fue el programa estrella, porque claro, ¿quién no tiene alguien tóxico en el entorno, ya sea laboral, amistoso, familiar, pareja, etcétera? Bueno, pues qué decir, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Nadie tiene por qué aguantar ningún tipo de abuso de nadie, ni en situaciones laborales, ni en situaciones de ningún tipo emocional, ¿no? Ni amistad, ni nada. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues hemos hablado de ello hace nada, ¿no? Otra vez, apartarnos de esas personas, de esas situaciones, trabajar mucho la autoestima, hacer siempre dar la opinión desde el respeto. Siempre desde la tranquilidad, desde el respeto, porque no hay mayor arma que desarme, nunca mejor dicho, a una persona tóxica que la amabilidad. Tenemos que ser siempre amables, cercanos, cariñosos. Ese es el peor arma que existe. ¿Por qué? Porque esa persona no va a entender cómo podemos responder con amabilidad ante una actitud tan negativa, ¿no? Pues nada, siempre lo mismo, dar a entender lo que opinamos, decir claramente, mira, esta actitud tuya no me hace sentir bien, no creo que sea correcto que actúes así, y por supuesto no permitir ningún tipo de manipulación, no dejar que nos afecte. ¿Cómo? Trabajando la autoestima y manteniendo una distancia emocional, que no física, con todas las personas que nos ataquen así, ¿no? Hay que también estar preparado, pues en este caso del uh-huh. trabajo, ¿no? De estar preparado para una posible manipulación, es decir, que nos puedan insertar en miedo. Y lo que tú dijiste hace poco, ¿no? Que tenemos que tener nuestra autoestima bien alta, ¿para qué? Para no tener ese miedo a decir, bueno, pues como hagas esto, pues te voy a bajar de rango, te voy a echar o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Y no podemos dejar que eso, que a pesar que es difícil, no podemos dejar que eso pues nos afecte, ¿no? Danos cuenta que en casi todos los trabajos, es raro el trabajo donde no recibo personas que vienen a verme, que tengo compañeros que me ponen la zancadilla, que hablan de mí, que me dicen cosas negativas, un jefe que no valora lo que hago. Todos, casi todos nos hemos encontrado en alguna situación laboral de esta índole, porque desgraciadamente es lo que abunda, ¿no? Claro, tenemos que tener, sobre todo, saber quiénes somos, nuestra valía, porque sabiendo quiénes somos y sabiendo que estamos haciendo las cosas de manera correcta, evidentemente no vamos a permitir que nadie abuse de nosotros. Y, por supuesto, en situaciones laborales creo que existen mecanismos también legales con los que podemos defendernos perfectamente. Una cosa que también nosotros miramos fue que que aunque parezca un poco difícil, ¿no?, de esto de hacer, tenemos que empatizar, porque a lo mejor esa otra persona esconde algo. Es decir, en el caso a lo mejor de Inma, de que a lo mejor su hermana esconde pues un problema ahí de autoestima, un problema de inferioridad, algo que a lo mejor se podría tratar siempre y cuando esa persona quiera reconocerlo, ¿no? Claro, siempre tenemos que intentar ver qué ocurre, hablar con esa persona, y si esa persona acepta que tiene un problema y acepta que tiene que recibir ayuda, pues oye, un 10, ¿no? Un 10, fenómeno. Pero la verdad es que la mayoría de los casos no suele ser así. Y la mejor opción en el caso de Inma, por ejemplo, pues evidentemente apartarse de esta situación. Uh-huh. Muy bien. Bueno, segundo correo para nuestro mentor de cabecera, Javier Mauri, nuestro neuropsicólogo, y dice así, Isa nos escribe y dice, tengo una amiga que es muy, muy negativa y solo transmite negatividad, y su relación con su novio es tóxica por su negatividad y siempre peleándose. Estar a la defensiva, se hace siempre la víctima. Mi pregunta es, ¿cómo puede hacer que ella vea lo que está haciendo con su negatividad y que cambie el chip? Fíjate, ¿cómo puedo hacer que ella lo vea, doctor? Bueno, pues refiriéndome también a las otras preguntas anteriores y también a esta, muchas veces nos empeñamos una y otra vez en modificar conductas, y esas conductas se deben a que tenemos actitudes. Una actitud es algo muy difícil de cambiar, o bien se va cambiando poco a poco conforme la experiencia la vas asimilando, o bien se produce en el peor de los casos una situación traumática que hace que cambies rápidamente de actitud. Yo creo que a la gente, si queremos a la gente, si nos importa, tenemos que respetar su proceso. Cada persona tiene un proceso, y en ese caminar, bueno, pues podemos acompañarles, pero siempre dejando que la persona vaya por su camino y llegue a ese despertar de conciencia cuando llegue su momento. No podemos no podemos transformar a una persona, tampoco es bueno, tampoco es positivo. Por ejemplo, la hermana de la persona de la primera pregunta. Sí, de Inma, sí. ¿Qué es lo que quiere conseguir? Vamos a ver. Es un caso muy, muy paradigmático, de que muchas veces nos empecinamos en transformar a alguien a nuestro criterio sin tener en cuenta su proceso de maduración, su proceso de crecimiento. Bueno, pues, ¿qué es lo que quiere? ¿Que su hermana, por ejemplo, cambie de actitud y vea que es bueno vacunarse? Evidentemente es muy bueno vacunarse, no solo por la situación que tenemos, sino cualquier otra situación. Es tremendamente positivo, pero eso tiene que decidirlo ella. Si yo, la mejor forma de transformar esa actitud es darle información, o sea, una actitud positiva. Mira, si te vacunas tienes estas ventajas, estas otras, tienes estos efectos secundarios, ¿por qué entiendo yo que es bueno vacunarme? Y cuando ya la hermana tiene toda esa información, pues ya entonces decidirá. Que es que también tenemos una interpretación muy, muy, muy cerrada de lo que es la decisión. La decisión no es que tú decidas lo que yo quiero que tú decidas. La decisión es una postura que tú eliges tomar. Claro. Entonces, bueno, si esta chica, por ejemplo, a pesar de esa información que la hermana le ha dado, sigue diciendo que no, bueno, pues es su decisión. Que te podrá parecer errónea, te podrá parecer acertada, pero es su decisión, que está dentro de su proceso. Lo que vas a conseguir presionándola, chantajeándola, hablando con sus amigos mal, haciendo críticas destructivas, es que se reafirme más todavía en su idea, y no vas a conseguir nada. Entonces, hay que respetar los procesos de cada cual, hay que ayudar a esos procesos, pero que tú tienes tu camino y yo tengo el mío. Nosotros tenemos, por así decirlo, para que no nos quite culpa después, el sentimiento de culpa, tenemos que nosotros, porque no tenemos la obligación de cambiar a nadie. Es decir, si esa persona no quiere, no tenemos por qué cambiar a nadie. Porque en el caso de Isma, o yo no sé si en este caso de Isa, se pueden después sentir culpables porque dicen, bueno, a lo mejor si yo le hubiese ayudado, a lo mejor tenían razón. ¿Eso cómo puede interferir? Es que cada persona es responsable de sus decisiones. Uh-huh. Yo no puedo hacerme responsable de las consecuencias de la decisión de una persona X cuando realmente ha tenido toda la información y ha tomado una decisión. Lo que pasa es que muchas veces en esta situación, pues una decisión puede costar la vida, y puede costar la vida de otras personas en esta situación concreta y en otras muchas. Claro, claro. Y en otras muchas circunstancias, pero que el sentimiento de culpa, si lo percibes de que la persona elige y la persona acierta, porque o la persona se equivoca y es parte de su proceso vital, ahí no cabe la culpa. Aquí en este caso, porque mucha gente toma las opciones, que es muy fácil ya hoy, y bueno, creo que muchas veces siempre ha sido así, de alejarnos de esa persona, ¿no? Pero en este caso parece ser que la quiere o tiene ese afecto, y su pregunta es difícil, ¿no? Porque ¿cómo puedo hacer que ella vea lo que está haciendo con su negatividad? ¿Cómo se puede hacer que esa otra persona se dé cuenta de eso, desde la parte, desde el punto de vista, desde el prisma, de siendo su amiga? Hacer que esa persona visualice las consecuencias de sus acciones, porque lo mismo, esas consecuencias no las está visualizando. Y hay que hacérselo notar. Oye, mira, con esto que has dicho, has provocado esto, has provocado dolor. ¿Eso es lo que tú quieres conseguir? ¿Has provocado alejamiento? ¿Eso es lo que quieres conseguir? ¿Tú qué opinas, claro, de esto? Ya. Hombre, claro, yo lo que opino es que es un desgaste energético muchas veces y además inútil el pretender cambiar a una persona, porque somos libres, ¿no? Y claro, yo hablo mucho de la vibración. La vibración significa la forma de ver la vida de cada persona. Hay personas, bueno, pues que vibran de esa manera, son así, y es un absoluto desgaste, porque tendríamos que ir al arbolito desde pequeñito, a la niñez, para intentar modificar esas conductas, pero siempre y cuando esa persona quiera. Claro, la gente se da cuenta de eso, la gente se da cuenta, oye, soy tóxico y estoy provocando esto, o a lo mejor simplemente se percata de los signos de alarma que la gente le dice que está provocando, porque cuando esto ocurre, la persona ya lo pasa mal en sí. Cuando una persona es tóxica, ya lo pasa mal en sí, lo sufre en esa persona, y también a consecuencia se da cuenta de que también está haciendo sufrir a ciertas personas de su entorno, porque esto ocurre. Pero ¿eso le hace a la persona darse cuenta, quizá? Bueno, a ver, la persona tóxica sufre siempre y cuando tenga empatía, porque hay personas que no tienen ningún tipo de empatía y no sufren, sino que se creen en el poder absoluto de la verdad y que lo que ellos ven es lo que sirve, lo que vale y es lo que es real. Entonces, son, a ver, la verdad, yo he visto de todo. He visto personas que no son tóxicas y que le hacen creer que lo son, cuando el tóxico es el que se lo hace ver. He visto personas tóxicas que sufren, y he visto personas que sufren por personas tóxicas. He visto de todo. Entonces, no se puede decir esto es blanco, esto es negro, porque la vida está llena de matices, ¿no? De colores. Hay mucho colorido en el mundo. Pero sí es cierto que, en realidad, pretender cambiar a alguien, como bien decía Mauri, es una tarea prácticamente imposible. Yo creo que a veces la mejor ayuda es no ayudar. Cuando nos apartamos, dejamos a esa persona en su espacio, en su libertad, y si esa persona por su propio pie dice, oye, esto que estoy haciendo, ahora me acuerdo de esta persona, lo que me decía, lo que me dijo, no sé qué, no me veo bien, no me veo contento, voy a buscar ayuda. Desde tu punto de vista, para en este tema, consejos así más o menos para esa persona, que es difícil esto, ¿no?, que sea tóxica y que pueda estar cometiendo ciertos errores. ¿Consejo para intentar que esa persona recapacite? Pues intentar hablar con ella. Sí, es cierto que no podemos caer en eso de, oye, cuando me necesites, llámame, porque eso es ya, le estamos dando el sumum de la felicidad a esa persona, o llámame y no va a parar de llamarte, para soltar toda su basura en nosotros y quedarse a gusto. Eso no podemos hacerlo, porque al final vamos a enfermar nosotros. Si vemos que hablamos con esa persona y aún así no es consciente de lo que está haciendo, no es capaz de recapacitar, la mejor ayuda es no ayudar. Uh-huh. Esto se lo digo a muchas, sobre todo a muchas madres que están con los hijos y pipí, pipí, pipí. Apártate. apártate y deja que esa persona se caiga, se levante, si quiere, y si no, pues que se quede en el suelo. Es que somos libres. Uh-huh. Tu libertad acaba donde empieza la mía, como esa frase que me gusta a mí tanto decir, como tú ya sabes. Uh-huh. Porque tenemos todavía siguiendo para leer más correos. Mauri, un consejo para cuando se está así sufriendo, que es una persona tóxica, que ya tenga esos signos de alarma, que esté en el caso de la amiga de Rosy, ¿no? Del último correo. ¿Qué consejo puedes dar ahí para que esa persona se dé cuenta de que está cometiendo esos errores? Hacerla consciente, hacer que visualice las consecuencias, utilizar su empatía, ponte en el lugar de con las consecuencias que estás provocando. Empatía. Y si persiste, pues ya le llegará el momento de que se dé cuenta. La decisión del cambio la tiene la persona protagonista del mismo. Exacto. Bueno, otro correo más. Me llamo Noelia. Mi pregunta es, ¿cómo lograr superar el miedo escénico cuando te dedicas a cantar en público? Bueno, Charo, ¿desde tu punto de vista? Pues mira, desde mi punto de vista lo puedo hablar incluso de mi experiencia personal, porque yo cantar no canto, porque como cante se lía, pero sí he bailado mucho y puedo seguir los consejos de las personas que a mí me en su momento me enseñaron y me enseñaron a salir a un escenario, y es que me decían, mira siempre a un punto fijo, céntrate en ese punto que tienes ahí enfrente, olvídate de la gente que está ahí, sino en un punto, ya puede ser la pared, siempre el mismo punto, y céntrate en ese objetivo. Los nervios no se los va a quitar nadie, y además nadie te los debe de quitar, porque eso es algo que se tiene que vivir, pero sí por lo menos aprender a hacerlo, ¿no? De todas formas, la práctica y, bueno, el trabajo de la autoestima, como siempre. Si yo estoy segura de que bailo bien, si yo estoy segura de que canto bien y me gusta a mí misma, pues, por supuesto, voy a estar más segura en el escenario. Siempre vamos a tener un poquito de nervios, pero son nervios normalísimos en el mundo del artisteo, ¿no? Y como te digo, Noelia, centra tu mirada en un punto fijo, sin mirar a nadie. Es muy importante no mirar a nadie cuando estamos actuando, ya sea cantando, ya sea bailando, sino simplemente mirar a un punto lejano, a un punto fijo, y no mirar nunca a nadie a los ojos, porque entonces ya podemos perder lo que es un poco el pie, ¿no? Sí, decirte esto, da clases de canto, siéntete segura contigo misma y bueno, saber que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes es la mejor garantía. Aquí se puede utilizar, por ejemplo, anticiparte, es decir, imaginar constantemente esa sensación, adelantarte antes que tal, para que inconscientemente te vayas preparando, ¿no? Bueno, eso es algo un poco individual. En mi caso te digo que a mí no me venía bien para nada imaginarme, porque lo que hacía era ponerme más nerviosa. Yo tengo la teoría de mientras menos pensemos, mejor. Actuar, no pensar. Porque si pensamos, hablamos otra vez, como me gusta tanto recomendar libros y demás, de esas pajas mentales, ¿no? Que una paja mental es un pensamiento no resuelto o no llevado a la acción. Pensar, pensar, pensar. Bien visualizarnos con tranquilidad, hacer meditación, relajación y, sobre todo, estar seguro de lo que estamos haciendo, porque a veces es como que nos sacan un empujón de venga, sale y a ver qué te sale. No, tenemos que tener seguridad. Me sé la letra, estoy contenta conmigo, me he escuchado y me gusto. Eso es muy importante. Siempre, siempre, todo terminamos hablando de lo mismo, la autoestima, ¿no? Mirarse al espejo y aceptarse eso, ¿no? Mirarse al espejo, verse bien, cantar, grabarte, escucharte, decir, ay, pues me gusta mi voz, me Vamos, gusta insertar una seguridad en uno mismo, ¿no? Aceptarse a uno mismo, uh-huh. Quererse a uno mismo para que los demás nos quieran y nos acepten, todo lo mismo. Porque no solo el cantar en público, pasa mucho el miedo o la fobia de hablar en público, de todo. Claro, y esto a veces hace que una persona lo pase verdaderamente mal, ¿no? Eso es el miedo al ridículo, ¿no? El cuando tenemos un nivel de frustración bajo, quiere decir que cualquier cosa nos afecta, además, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué opinarán de mí? Voy a hacer el ridículo, seguro que se ríen de mí. Todo esto viene de la infancia, por eso yo siempre hago tanto hincapié en que a los niños siempre se les refuercen las cosas, o no se les dé mucha importancia cuando hacen pequeñas cosas o pequeños desastres, porque mira lo que has hecho, qué tonto eres, se van a reír de ti. Eso queda ahí en el disco duro y en algún momento salta, ¡pum! Y cuando vamos a hacer algo y enfrentarnos a un público, que no es más que miedo al ridículo. Por eso los niños, muchos niños salen y hacen las cosas alegremente sin pensar en lo que vayan a opinar de ellos, ¿no? Bueno, todo esto, la buena noticia es que todo esto tiene solución. Claro, claro que tiene solución. Pero los nervios, Noelia, no te los va a quitar nadie y nadie te los debe de quitar. Porque todo el mundo, al salir a un escenario, ya sea a cantar, a bailar, sí, a recitar, sea, claro, va a tener su momento. Nosotros mismos, al venir aquí, siempre hay un directo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos va a salir? Hay que normalizar y no parecer que somos seres extraños, porque hay personas, hablas con ellas y todo les parece, ah, eso no pasa nada, eso todo está bien. No, la realidad es que es normal sentir un gusanito de nervio y además eso nos da vida. Parece que estamos como diseñados a pensar ya que todo va a ir mal, pero al final después no es tanto como parece y no nos va a ir tan mal, ¿verdad? Por eso es bueno hacer muchas cosas distintas, porque mientras más cosas distintas hagamos y más nos pongamos retos, pequeños retos, que después son grandes retos, pues más vamos a comprobar que realmente no pasa nada, que podemos hacer todo y disfrutar todo, siempre que lo decidamos, claro está. Muy bien, muy buena explicación, muy bueno. Adriana nos escribe y nos dice: hola, buenas tardes. Me gustaría saber algunas pautas para poder aprender a decir no. Quitar el miedo a decir no a otros. Muchas gracias. Doctor Mauri. Bueno, aquí está hasta qué punto te quieres a ti mismo. O sea, tu nivel de autoestima. Esto para saber decir no. Sí. Uh-huh. Muchas veces tendemos a comportarnos y a decir, a hacer aquello que los demás esperan que nosotros hagamos. Nosotros muchas veces tendemos a intentar satisfacer las expectativas que los demás tienen sobre nosotros y no tanto las nuestras. Es decir, que a veces pensamos nosotros que buscamos que los demás estén cómodos y no nos pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en algunas ocasiones, pues sí es necesario que tú evalúes lo que te están proponiendo y si te beneficia, si te reporta algún beneficio a medio, a corto, a largo plazo, a ti o a alguna persona que esté en tus circunstancias o alguna persona que quieres, pues tienes que aprender a decir sí y tienes que aprender a decir no, porque tienes que quererte un poquito a ti mismo más. Si no sabes decir que no, tendrías que ver ese miedo a negarte, qué es lo que está sacando de ti, qué es lo que engancha. Porque si no puedes decir no y todo que sí, es que tienes algún problema quizá de asertividad, de saber defender tus propios puntos de vista de una manera socialmente adecuada. Y eso quizá necesites tener cierto elemento o ciertas dosis mayores de sentido crítico, de sentido autocrítico. Y cuando evalúas la situación, tienes que decir no, pero no porque no me da la gana, sino mira, no por esto, por esto, por esto. Quizás si te agarras a esos elementos, a esas variables que te producen emitir la palabra no, quizás te sea mucho más fácil, porque si tú tienes claro, las razones de por qué dices no, la otra persona también lo va a entender. Y claro, es que también si esa persona te ofrece algo y tiene el derecho de ofrecerte o preguntarte, tú tienes por así decirlo, también el derecho a decir no. Sobre todo, no hacerlo automático. O sea, oye, Alberto, ¿quieres no sé qué, no sé cuánto? No. O sea, sí. No. O sea, espérate, date tu tiempo. Piensa, no seas tan impulsivo o tan impulsiva en este caso. Piensa tu respuesta, analiza las razones y luego responde. Eso es, pienso yo, la mejor técnica para poder decir no cuando tengas que decirlo. ¿Qué consecuencias trae no saber decir no? Pues que muchas veces asumes responsabilidades que no te corresponden. ¿Y cuando aprendemos a decir sí, qué podemos ganar? Podemos ganar un paso más en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro despertar. Uh-huh. Charo, ¿qué opinas? Bueno, yo opino que hay que decir no cuando no nos apetezca. En las explicaciones, pues claro, hay que dar explicaciones, pero realmente a veces no hay motivo especial, simplemente no nos apetece. Oye, mira, voy a ir a verte, ¿quieres que vaya? No, mira, ahora mismo no me apetece, estoy tranquila, porque me hace falta un poco de relajación, espero que no te moleste y tal. Eso no es nada negativo, bajo mi punto de vista. Yo siempre digo que no es decir no, sino decir sí a otras cosas, ¿no? No hay que negativizar. Oye, cuando hay confianza y hay respeto, Yo no creo que alguien tenga que estar haciendo algo que le haga sentir incómoda o incómodo por satisfacer los deseos de otras personas. Siempre todo tiene, claro, unos límites, pero realmente cuando a uno no le apetece algo, no tiene por qué hacerlo, a no ser que implique, todos alguna vez hemos tenido que ir, tengo que ir porque, claro, está malita, no sé qué, tengo, a ver, son obligaciones que a veces tenemos que hacer sí o sí, porque tenemos también obligaciones en la vida. No todo es placer y satisfacción, sino también obligaciones, ¿no? Como ir a trabajar, aunque no nos apetezca. Imagínate que te llama el jefe, oye, ¿no vienes a trabajar? No. ¿Por qué? Porque no voy. A ver, a ver, todo con límites, ¿no? Pero el hecho de hacer cosas, que realmente hay personas que abusan mucho de situaciones, de como no me va a decir que no, pues voy a ir a su casa, me lleva todo el día, voy a llamar, voy a decir que tiene que venir conmigo a no sé dónde, y como no va a saber decir no, pues voy a abusar, claro, de esto. Claro, y encima esas personas tienen la capacidad, cuando tú ya aprendes y dices, bueno, voy a decir no, y lo largas, dices no, ya ahí empieza, por otra parte, la técnica de la manipulación nuevamente, ¿no? Y hay que estar preparado ahí, ¿no? Porque el no saber decir no puede ocasionar un verdadero martirio a quien lo vive, vamos. Hombre, claro, es una falta de libertad absoluta, porque llega, a mí me ha pasado, ya lo he contado en algún programa, y es que llegas a no tener libertad, o sea, te levantas y vives para los demás, y no hay nada más cansado que intentar satisfacer a todo el mundo, porque al final el que no está satisfecho eres tú. Yo quizás a veces he pecado en exceso de decir demasiado no, ¿no? Porque aprendí y dije, no, no quiero hacer nada que me incomode, ¿por qué? Siempre con un respeto y siempre con una amabilidad. Oye, mira, no, pues mira, mejor ahora, pues mejor otro día. Oye, pues otro día te acompaño, otro día voy a contigo a donde sea, ¿no? Y yo creo que es muy importante, pero que mucho, el saber decir no. Trabajar lo que el compañero nos dice, ¿no? Bueno, ¿más correo? Creo que quedaba otro por ahí, y saltándome un poquito, hoy quiero abusar un poco de ti, como terapeuta me apetece que nos des también tu opinión, y para que así los demás también vean lo que tú puedes hacer. Y voy a leerte el último que hemos seleccionado. Ah, por cierto, ¿tienes el correo a mano tú por ahí? Porque, sí, te lo iba a decir justamente. Pues a ver si nos lo dices mientras que yo busco este correo. Recordamos el correo para que sigáis enviándonos todas. Bueno, y recordad que en esos correos también podéis enviarnos solicitudes. Oye, mira, ¿me podrías enviar? Porque aquí no nos da tiempo. Aparte de todo eso que habláis y demás, que se me va a olvidar o no voy a saber cómo hacer, algunas terapias a nivel de ejercicios y demás, para que yo pueda practicar en casa y ver cómo me va, y ver sin problema ninguno, podéis enviarnos esas peticiones, porque os vamos a hacer llegar a través de PDF, por correo, ejercicios adaptados y personalizados al problema puntual, así como recomendaciones de algunas lecturas, etcétera, que os puedan ayudar en esta difícil tarea de vivir, que parece muy fácil, pero sobre todo en las civilizaciones más desarrolladas parece que nos cuesta más vivir, porque todos caemos en estados depresivos, ansiedad, que si te vas a una tribu, ahí no hay depresión y ansiedad, ahí lo que hay es tengo que cazar para comer, y como a menos dinero, yo siempre digo que la gente a menos dinero también, o a más tener que ocuparse de los pequeños detalles, como es llenar una nevera, tenemos menos tiempo para pensar en que estamos deprimidos o en que no estamos contentos, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Y Alberto, ¿nos repites ese correo? Sí. Radio Mairena, todo minúscula. Radio Mairena, qvqc@hotmail.com. Repito nuevamente, todo minúscula. Radio Mairena, qvqc@hotmail.com. Y como tú decías, que ya la vida se encarga de desbaratarlo todo. Y nosotros tenemos que actuar de una manera asertiva, positiva a todas esas cosas, porque si no, caemos en... Sí, y si caemos en forma negativa, salir de ahí, porque todas las emociones, siempre hemos hablado aquí de que son necesarias. Es lo que el compañero, nuestro doctor, siempre nos dice, de cómo interpretas tú tu realidad, y depende de cómo... Hay una frase que dice, en esta que todos hemos oído, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Y a veces se puede añadir ahí, somos lo que sentimos, ¿verdad? Sobre todo, somos los que sentimos. Ese no es lo que nos pasa, sino cómo nos lo tomamos o cómo lo percibimos. Porque si preguntamos a dos hermanos por los recuerdos, cada uno les va a contar una versión de la vida. Entonces ahí es donde vamos a ir. Vamos a ver, porque yo recuerdo cuando pequeño que no me dejaban hacer no sé qué. El otro hermano, pues yo recuerdo cuando pequeño que mi padre era súper cariñoso. ¿Cómo es esto? Recuerdos de una misma Navidad totalmente distintos de dos personas de la familia. Ahí tenemos la prueba. a mí me gusta mucho hacer este tipo de investigación humana, digamos, donde ahí tenemos la prueba de que los recuerdos son según percibimos nuestra realidad, ¿no? Porque como dos hermanos que han estado sentados en la misma mesa, la misma Navidad, uno perciba, en mi casa la Navidad no era importante, y el otro dice, ay, yo cuando era pequeño la Navidad qué bonita era, que bien me lo pasaba. ¿Cómo es posible esto? Sí, sí, claro. Ahí tenemos una prueba de que somos lo que percibimos. ¿Cómo es posible que te eduques con un hermano, que vivas con ese hermano, que juegues con ese hermano, que compartas la vida con ese hermano, y que el día de mañana pues no te, aunque tú quieras llevarte con él, pues bueno, toma la decisión de, pues no, ¿cómo es posible que ocurra esto, verdad? Bueno, a ver. Y pasa más de lo, ¿verdad, doctor? Porque cada uno construimos la realidad de una manera diferente. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, no es lo mismo que Charo construya la realidad aquí y ahora, contigo, conmigo y con Loli. Y no es lo mismo que construya su realidad contigo, a solas, o conmigo, a solas, o con Loli, a solas. Y claro, si construyes la realidad de forma diferente a otra persona, porque somos diferentes, aunque estemos en el mismo contexto, ese contexto tiene diferentes significados para ti que para otra persona. Aunque paséis años dentro de esa situación contextual, y eso genera pensamientos y también genera emociones y también genera pensamientos asociados a esas emociones y emociones asociadas a ese pensamiento. El ser humano, esa máquina biológica eléctrica que tiene 23 pares de carga de cromosomas, es una cosa y la persona es otra. La persona es el ser humano socializado, culturizado, en la cultura y en la sociedad que sea. Interiorización de normas y la forma que tú tengas de construir tu realidad es donde vas a incorporar toda esa interiorización de normas, lo cual explica por qué unos hermanos criados en el mismo contexto piensan y se educan de forma distinta. Yo como padre les he dado a mis 5 hijos la misma educación. No, tú no te comportas lo mismo con tu hijo pequeño que con tu hijo mayor, te comportas de forma diferente y eso es también educación. Muy bien, muy buenas palabras. Tú, como tú también decías, Charo, ¿no? Qué difícil es hacerse pensar, o la gente que nos esté oyendo dirá, bueno, este virus maldito que nos está quitando nuestros seres queridos, porque como hemos hablado, no se comporta, no tiene piedad ni con una persona ni sin antecedentes, y que encima, ¿no?, sabiendo que quizás no nos vemos más, que no caigamos en decir, bueno, pues vamos a ceder, ¿no? Vamos a ceder en que, oye, esto está mal, sea con mi hermano, sea con mi hermana, vamos a ceder un poco y vamos a intentar llevar esta vida, porque la vida son 3 días, por así decirlo, y vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. No cedemos. Parece ser que ni este virus nos ha ablandado. No sé si es que actúa nuestro cerebro reptil, que aflora, yo no lo sé, pero el sentimiento parece que se neutraliza y sigue, pues, la envidia, la hostilidad. Y en esta época tan difícil, pues, que pensaban muchos, bueno, esto nos va quizás a ablandar. Perdona un momento, Alberto, porque como nos queda poco tiempo, sí, y este último mensaje justamente va relacionado a lo que tú estabas diciendo, pues me gustaría leértelo para que todo eso que estás diciendo lo enfoquemos un poco en esta persona, vale, que nos escribe, ¿vale? Uh-huh. Aunque ella nos dice de dónde es, yo no lo voy a decir porque, bueno, prefiero hacerlo así. No me gusta, aunque sepamos su pensamiento. Ah, bueno, aunque ella quiere que lo diga. Venga, perfecto. Pues bueno, además, como es de tu tierra, por eso te lo he dejado para ti este mensaje. De mi tierra. Era una pequeña sorpresa. Y dice, bueno... Hola, muy buenos días. Soy Vanessa de Tenerife. Hace un par de semanas encontré su emisora por casualidad en las redes sociales. Me gusta mucho el programa porque hablan de muchos temas que a día de hoy es actualidad. Me gustaría que me respondiera una pregunta que suelo pensar mucho. Bueno, y ahora nos vamos a sorprender. Wow, nos vamos a sorprender mucho todo seguro. ¿Cómo manejar la envidia dentro de la familia? Gracias y voy a seguir así. Hombre, a Tenerife, ¿no? ¿A dónde ha llegado? ¿Cómo manejar la envidia? Pues primero, Yo pienso que a lo mejor ahí quizás faltan más detalles, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En esa forma. Hombre, cómo evidente. Se está viendo ella, uh-huh. qué es lo que está ocurriendo y todo eso. Posiblemente se esté viendo encerrada quizás, o apartada, o dentro de algún círculo que los demás estén, pues qué hay que actuar ahí. Pues de forma asertiva, como hemos dicho, intentar primero valorar la persona que se es, quién se es y cómo se es. Aunque los demás hagan daño, aunque los demás pues no nos traten mal, pues nosotros simplemente pues tener corazón y estar ahí en la familia, en las cosas malas de la familia, no perder nunca a la persona, no tomarse eso ni a una amenaza, porque realmente no se tiene que tomar como peligro, tomarlo de una manera positiva y que sin impedir, por así decirlo, que le quiten su persona, que le quiten su ser, su condición, ese potencial humano que tiene o que tenemos todos, que nos lleva o nos hace llegar verdaderamente lejos. Nosotros el otro día en el programa En el Espejo, ¿no?, decimos que la autoestima puede decirse que cuando nosotros nos miramos, nos contemplamos en ese espejo y decimos, bueno, pues a pesar de todo, me acepto y me quiero y acepto esta realidad. Eso es lo que tenemos que ver, y que no podemos permitir que ni una envidia ni que los problemas de otras personas pues nos hagan daño o que nos quite quienes somos, aunque los demás nos traten de una manera. Es decir, si otros pues llegan y si tú tienes tu o estás mal o estás como estés y te han aislado, por así decirlo, pues tú no tienes por qué responder de la misma manera. Tú tienes que tener corazón, y si ves que hay en ese entorno familiar de envidias o lo que sea, que alguien está mal o necesita ayuda, pues tú prestarla, ¿vale? Y intentar siempre pues actuar lo mejor posible. No sé qué puedes opinar tú también, Charly. Yo opino que la rabia, el rencor y todo eso, a quien más afecta es a quien la sufre. Y por eso siempre digo que una de las mejores armas es la amabilidad, ¿no? Vivimos en una sociedad donde desgraciadamente la falta de palmaditas en la espalda y de halago significa que lo estamos haciendo muy bien. Así que quedémonos con eso, que cuando nadie nos da demasiado halago es porque lo estamos haciendo muy bien. Bueno, hay que ir ya, nos quedan cuatro minutillos, intentaremos hacer un poco ahora de, bueno, también me gustaría saber la opinión de Javier Mauri sobre este tema de la envidia, que afecta mucho, ¿no? Y nos genera una buena mochila y cargadita de piedras en la espalda porque no nos deja vivir, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que lo has definido muy bien. La envidia no en balde, no es baladí que sea uno de los más serios pecados capitales que la iglesia comenta, ¿no? Sí, sí, sí. La soberbia, la gula, quizá la envidia sea, como tú me has dicho, Charo, una de esas cosas que hace que el envidioso sufra más que el envidiado. Sí. Porque la envidia no consiste en que una persona ansíe tener lo que tú tienes. Eso no es la envidia. Estamos un poco equivocados nosotros con la definición. El envidioso no quiere que tengas lo que tienes tú, pero que le falta a él. Él no quiere tener un coche último modelo, última gama, o un teléfono móvil que tienes tú. Lo que quiere es que no lo tengas, que es muy distinto. Exacto. Uh-huh. Y eso genera una situación de frustración, de un gasto energético, claro, para poder reprimir todo eso, y un sufrimiento y una piedra en la mochila tan grande que la envidia consigue que toda esa persona centralice el foco de su existencia en eso. Y eso le causa muchísimo daño, muchísimo dolor. Mauri, cuando esto es una cosa que a mí me gustaría recalcar, nosotros pensamos que cuando nos tienen envidia, oye, pues intentan destruirnos, que suele ser así, pero hay que pensar que la persona que es envidiosa lo pasa verdaderamente mal. Eso hay que todas las personas envidiosas lo pasan mal. Y también hay que empatizar así. Cuando estamos en este caso, en el caso de Vanessa, también tenemos que decir, a ver, esa persona me envidia, bueno, pero lo está pasando mal, y porque esconde un problema que le va, bueno, a condenar al resto de su vida si no se lo quita, ¿verdad? Exactamente. Tenemos que ser conscientes, y vuelvo a recalcar la idea que comenté al principio. Cada persona tiene su proceso, tiene su camino. Lo máximo que podemos hacer es ayudarle, pero no interferir, porque el despertar, el darse cuenta de depende de esa persona, no de nosotros. Uh-huh. Trabajar el desapego, ¿te acuerdas, Charo, que tú también lo hablabas mucho? Y esto es una de las cosas también, ¿no? De trabajar el desapego, porque hay veces que tenemos que tomar la triste decisión de apartarnos de nuestra vida. Yo la verdad creo que en casi todos estos casos que estamos hablando, lo que te recomiendan es salir corriendo, porque la vida es muy corta para rodearse de personas que nos intentan manipular y nos intentan fastidiar y nos con su maldad, su negatividad, y hacen verdaderos daños. Y sinceramente yo no tengo que estar desgastándome continuamente para satisfacer a un insatisfecho, porque un espíritu insatisfecho, por mucho que hagamos, cuando no tenga un punto de envidia lo va a tener en otro sitio. Y siempre la persona envidiada está tan ocupada siendo feliz o haciendo sus proyectos que no tiene tiempo de estar pendiente del envidioso. Y la indiferencia es lo que realmente fastidia y mata al envidioso. Así que Vanessa y todas aquellas personas que sufren este tipo de historia, a ser indiferente, a ser feliz, a tener proyectos, a ilusionarte y a ignorar todos esos comentarios de personas que están vacías, insatisfechas y que, pobre de ellos, si existe otra vida, si eso es así, tendrán oportunidad de cambiar en algún momento. Y si no, pues cambia tú, que eres la que tienes que cambiar. ¿De acuerdo? Hasta aquí un episodio más, donde hoy hemos hecho una clase práctica que me ha encantado, y yo creo que en alguna iremos metiendo de vez en cuando algún programita así, porque es muy ameno, muy entretenido, y más de uno habrá estado, disfrutando seguro. Pues nada, encantada de compartir. El próximo día le preguntaremos a Lola también algo. Que está ahí atenta. Y nada, encantada de compartir este espacio con vosotros, Alberto, Javier, Lola, y hasta el próximo lunes. Y como siempre digo, sean felices y coman perdices. Hasta pronto. Gracias. ¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo, un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Efecto Espejo, todos los lunes a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Radio Mairena, en el 107.4 de la FM.